tal? Buen día. Todo bien. Te estaba escuchando. Contanos un poco, bueno, ¿cómo fue justamente? La pregunta es esa, ¿cómo fue este reencuentro en la virtualidad con las dificultades que conocemos, que también tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en la región? La verdad que, primero, un receso escolar, algo extraño también, digo, en relación a la imposibilidad en el marco de la virtualidad de dejar de hacer cosas, contestar a algunos alumnos, a algunos medios, que digo, alumnos que no han podido llegar en otro momento y que han llegado con comunicaciones en este tiempo. Digamos, lo que marca el reinicio es justamente que en esta semana hubo entrega de bolsones alimentarios en el marco de un pico de pandemia y una multiplicación de casos que en José C. Paz llega a 2079, creo que es el número de hoy. Bueno, esto como preocupación, por ejemplo, hay escuelas en las cuales tenemos hasta 10 casos de familias o chicos que están infectados de COVID. Así que con la preocupación sanitaria y con la otra preocupación de la cual hablaste y desarrollaste, me parece que solamente me queda agregar algunas cosas que tienen que ver con este planteo que hace el Ministerio Nacional en relación al reinicio. En un momento se había planteado, antes del receso escolar, la posibilidad de que las provincias que no tenían casos, y había tres provincias que estaban anotadas, eran San Juan, Misiones y ahora me voy a acordar la otra provincia, y Catamarca. San Juan, Misiones y Catamarca eran las tres provincias que no tenían casos y que iban a empezar ahora, cosa que no pasó, y que se está postergando para septiembre, porque en algunos casos ha habido rebrotes. Y los dispositivos en los que se piensa para un reinicio de clases presenciales son bien complejos, y por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el caso del conurbano y el caso particular de José C. Paz, serían casi imposibles, no resiste una sola escuela paseña la aplicación de un protocolo de las características que plantea el ministro Trota en Nación, en el estado en el que se encuentran los edificios escolares. Les recuerdo a la audiencia que en el caso de José Paz tenemos 121 escuelas, pero tenemos 87 edificios escolares en los que no se ha avanzado nada. Digo, si había alguna oportunidad, vos mencionaste, y me parecía una imagen fuerte, digo, este tema de edificios vacíos, sin los habituales sonidos de chicos jugando en los recreos, esa oportunidad de la reparación y de la puesta en virtud el mejoramiento de los edificios escolares no está pasando. Solamente la escuela 20, que fue una escuela de la cual estuvimos hablando, vos has hecho notas por la situación, incluso solamente la escuela 20 ha recibido atención por parte del municipio y está reparada, digamos, en condiciones para iniciar bien las clases. El resto de las escuelas, a su suerte, en algunos casos con situaciones de robos y vandalismo que vienen sosteniendo las propias comunidades escolares. Sin el amparo del Estado, digo. ¿Cuántas escuelas fueron vandalizadas más o menos en este tiempo de pandemia? Y hay pero hay 5 escuelas que son vandalizadas como sistemáticamente, digo, que son digamos, que pasa una semana, 10 días y vuelven a aparecer la situación de robo y de que son casualmente escuelas vecinas tuyas, ahí por el barrio en donde está la radio. Pero digo, hay por lo menos 10 escuelas que han sido vandalizadas en el amparo de esta situación de no estar sistemáticamente el personal en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que se plantean en esta segunda parte del año para ir sorteando? Han habido muchas que aparecieron en la primera parte, incluso con docentes, maestras y maestros no preparados para esto de la virtualidad, o por falta de conectividad propia, o por falta de la utilización de los recursos, más allá de alguna red social o del correo electrónico, la virtualidad a veces involucra otras cuestiones, o porque se satura hasta el teléfono personal con mensajes, videos, fotos, imágenes. ¿Cuáles son las principales dificultades que fueron recogiendo en lo que sucedió hasta ahora y que se plantean como desafío para esta segunda parte? Bueno, digo, tal y como lo describís, nosotros planteamos la preocupación en principio cuando empezó esta ASPO y empezaron, se transforma la escuela presencial en una escuela virtual en relación a el sobretrabajo, la sobreexigencia, el tema de los gastos que origina el sostenimiento de estas actividades en el marco de la virtualidad. Hemos ido aprendiendo, corrigiendo una de las cuestiones que seguimos reclamando en el marco de políticas públicas que resuelvan el tema, es las dos cosas que estás marcando. Primero, la provisión, no solamente el tema de la aparición de créditos y demás que implicaría que el endeudamiento de los docentes, sino la garantía del Estado del abastecimiento del material informático necesario y la capacitación necesaria en relación al manejo de estos instrumentos tecnológicos. Se ha ido avanzando y progresando a expensas de la férrea voluntad de los docentes de sostener esta actividad, y en algunos casos en las imposibilidades más absolutas, y vuelvo otra vez a las escuelas de la periferia, en donde los docentes llevan el material en forma papel, se han impreso en la provincia de Buenos Aires ha generado material impreso que se llama cuadernillos, y en algunos casos, tanto la identificación por parte de lo que se llama gabinete, de los equipos de orientación escolar, que están verificando constantemente el contacto de los chicos con la escuela, y frente a la imposibilidad de acceder a través de la tecnología, son los maestros o estos equipos de orientación los que acercan el material a los hogares, y la devolución se hace el día de entrega de bolsones. Así que con ese trabajo artesanal y con ese amor que le ponen los docentes, se reemplaza estas cuestiones que sigo marcando con claridad, que es un reclamo del sindicato, que tiene que ver con la universalización del acceso, el tema de redes y demás, y la provisión de el material. Digo, el Conectar Igualdad debería volver ampliado, digamos. El Conectar Igualdad era el programa este que entregaba notebooks a los chicos de secundaria, debería volver ampliado a alcanzar a todos los equipos escolares y en este caso al resto de los niveles que no tenían Conectar. Desde el sindicato tienen la posibilidad de estar conectados con las y los docentes de los distintos barrios de toda la región. Y la escuela ha sido y es en muchos de nuestros barrios una de las pocas caras visibles del Estado, junto al centro de salud, si es que hay tal en el barrio. Son las escuelas quienes muchas veces en tiempos de crisis asumen desde la cuestión alimentaria hasta el acompañamiento a las familias, y esto pone en juego muchas veces un montón, hasta pienso de lo afectivo, de lo emocional, el cansancio. Digo, las maestras y maestros no son seres extraños, sino que también tienen las mismas complicaciones que tienen el resto de las familias. Muchas veces tienen los mismos deseos de reencontrarse con su propia familia, la imposibilidad y todo el estrés que genera esta incertidumbre del aislamiento social y la falta de algún tipo de certeza sobre algún encuentro presencial. ¿Cómo están acompañando esta situación? Imagino que es una tarea bastante difícil para el gremio en la distancia, tratar de mostrar también un acompañamiento efectivo y recoger todas estas demandas que se van generando, insisto, hasta de la cuestión más emocional, personal, afectiva, ¿no? Sí, incluso en algunos casos acompañamiento material. Recordemos que hay una serie de situaciones que se dan a principio de año que tiene que ver con la renovación de planteles escolares a partir de la gente que toma licencia, la gente que o que tenía licencia, que cubría reemplazos. Uh-huh. Y que se interrumpe esto a fin de año. Bueno, esa renovación que se da en marzo no se encuentra en el marco de la imposibilidad de hacer actos públicos, que los actos públicos es la forma de acceso que tenemos los docentes, acceso al trabajo, que recién la semana que viene, y en eso estamos en toda esta semana, incluso hoy tenemos una capacitación virtual con 120 docentes que se anotaron para hacerlo, porque la semana que viene empiezan actos públicos virtuales que van a servir para que tomen trabajo. Aquellos que no pudieron tomar trabajo solamente están en un programa que se llama Piedras, que tiene una carga horaria básica de 8 módulos, lo cual implicaría más o menos 10.000 pesos en términos monetarios. Uh-huh. Y si esa docente no pudo acceder a otra situación laboral, es el único ingreso que está teniendo, y por lo tanto hay una complicación monetaria importante. Uh-huh. Por eso digo que no solo de cuestiones afectivas, sino de acompañamientos con bolsones de comida a compañeros que están en esta condición. Pero fundamentalmente todo esto que es nuevo, todo esto que es nuevo para el docente y para la escuela, también es nuevo para el sindicato, y una nueva relación en el marco de la virtualidad muchas veces, pero también en el marco del acompañamiento de la presencialidad nuestra, acompañando todos las entregas de alimentos, incluso colaborando. Yo otra vez mencionaba la situación de los jardines de infantes. Mm. En donde las dotaciones de docentes son muy cortas, hay 6 maestras, por ejemplo, porque hay 6 salitas, y son todas mujeres, y con el tema de la manipulación de un pallet, por ejemplo, el paquete de azúcar. Sí. Trae 10 paquetes de 1 kilo, o sea que son 10 kilos. 20 kilos trae el paquete de arroz, porque trae 20 paquetitos de 1 kilo y se transforma en un paquete que pesa 20 kilos. Uh-huh. O sea que ahí hay que poner brazos y fuerza. Bueno, todas estas cuestiones, incluidas, repito, las situaciones nuevas que se vienen dando, por ejemplo, te comentaba lo de los actos públicos de la semana que viene. Uh-huh. Estamos también resolviendo y generando acciones desde esta nueva situación, aprendiendo también en el marco de la virtualidad. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos siempre a disposición en la radio para seguir dialogando y acompañando este proceso extraño, novedoso, atípico de garantizar el derecho a la educación en las comunidades y también, obviamente, defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Bueno, te agradezco muchísimo y también a disposición cuando necesiten charlar conmigo. Un abrazo grande.